Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Con Fuerza Heavy, la que iniciamos en este instante y que se convierte desde ahora en la número 1442 de Con Fuerza Heavy. Los saludos, como siempre, de Julián Martínez. 3 horas por delante para que disfrutemos juntos, si así lo deseas, de lo mejor del rock, de lo mejor del metal, en un espacio en el que le vamos a dar sobre todo una especial importancia a las novedades discográficas de más rabiosa actualidad. Si te quedas con nosotros lo vas a comprobar, ya sabes que emitimos en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, estamos en Radio Free Rock, en Colombia Altavox Radio y en Argentina Radio Crimen Online. Ahí estamos, en todos esos puntos diferentes. Herman Frank tiene un nuevo tema, se llama Venom. Así empezamos, bienvenido, bienvenida. Stay down, never let go. Don't live your life in pain. It's all Pues nada, sí, de esta manera hemos arrancado con lo nuevo de Herman Frank y con ese nuevo lanzamiento que han titulado Venom y que ya está en circulación y que ya has podido escuchar aquí en el Conforza Heavy. Creo que era una buena manera de arrancar. Y esta es otra buena manera de continuar con Carnifex. Death Bodies Everywhere, nueva canción para ellos, Carnifex. Así es como suena lo nuevo de los Carnifex. ¡Buah! Potencia bruta también para abrir el programa hoy. Hemos arrancado con Herman Frank, Carnifex y ahora Ken Healy con su nuevo lanzamiento. Don't Say It's Forever es el título de este nuevo tema que publica ahora. Es estreno hoy, aquí, en el Conforza Heavy. Girl, I've been told you're still Say Forever, sí señor. Como ves, un inicio muy variado. Y así de variado va a continuar, porque ahora nos vamos hasta Costa Rica. Desde ahí nos llegan Endemia con su nuevo lanzamiento. Se llama Soma. Se llama Entre el cielo y el infierno. Es de esas canciones, oye, que es que te la tienes que poner en bucle, no puedes dejar de escucharla. Es un temazo que te hace moverte sin parar. Bueno, me ha encantado. Y es el tema, además, que abre Soma, el nuevo disco de los costarricenses Endemia, que han publicado, por cierto, con un sello español, con Malditos Records, y que hoy quieren también compartir con nosotros aquí en el con Fuerza Heavy. Por este motivo, nos hemos puesto en contacto precisamente con el guitarrista de la banda. Marco nos está escuchando desde allí, desde tan lejos, desde Costa Rica. Marco, muy buenas noches aquí y muy buenas tardes para ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer, la verdad, poder estar conversando esta tarde para nosotros. Sí, aquí apenas yo acabo de terminar de almorzar, imagínate, son las 1:18, es un día un poco gris, está entrando la época lluviosa aquí en Costa Rica. Aquí no hay cuatro estaciones, solo hace sol y llueve, entonces la época seca se acabó justo estos días y ahorita ya estamos con mucha lluvia, que eso es lo que hace que el país sea tan verde también, ¿verdad? Llueve mucho durante el año. Tenéis un país privilegiado, un país precioso en el que, bueno, la naturaleza es una base fundamental y en el que, lógicamente, también el estar en contacto con esa naturaleza también pues hace de los costarricenses pues esas personas tan, tan especiales. ¿De alguna manera ese sello personal de Costa Rica se transmite a la música de Endemia? Sí, puede hacerse en dos aspectos. Primero, que realmente sí estamos muy involucrados en la parte ambiental, porque definitivamente nacimos en un lugar hermoso, es diferente. Costa Rica tiene pues muchos privilegios, inclusive dentro de la misma zona de Centroamérica, que es donde estamos localizados, ¿verdad? A nivel histórico, somos un país sin historia bélica, por decirlo así. No tenemos ejército desde 1948, o sea, ni siquiera casi que nuestros abuelos fueron los que abolieron el ejército, prácticamente. Eso también entonces nos hace crear un poco de conciencia sobre el medio ambiente, pero a la vez es un poco irónico, porque al ser un pueblo o un país latinoamericano donde las diferencias de clases sociales son tan marcadas, y la educación a veces, pues a pesar de que es gratuita y es un país con un alto nivel de alfabetismo, pues no nos enseñan realmente a conservar ese medio ambiente y a cuidar recursos como el agua, árboles, bosques primarios, etcétera, que poco a poco se han venido desgastando por descuido de nosotros y también por grandes inversiones de empresas transnacionales que vienen aquí. A pesar de que hay unas reglas y leyes de conservación muy fuertes, a veces el dinero manda, ¿no? Sí. Y eso es lo que nosotros tratamos de transmitir en las canciones cada vez que tenemos la oportunidad de hacerlo. Este programa se emite para varias emisoras en España, también en Argentina, en Colombia. Seguramente habrá muchos oyentes que esta a lo mejor es la primera oportunidad que tienen de escuchar a Endemia, que Soma es el primer disco que escuchan de la banda. Si tuviéramos que definir así en poquitas palabras lo que ha sido la trayectoria musical del grupo, cuéntanos, ¿cuándo comienza esta aventura? ¿Cuándo comienza Endemia? ¿Y qué caminos ha llevado hasta este 2021? Sí, bueno, básicamente Endemia lo empezamos en la secundaria, hace ya 21, 22 años, por ahí, 21 años, 1999, estábamos terminando la secundaria. Estuvimos activos hasta el 2002, luego tuvimos ahí un lapso de tiempo. Costa Rica es un país donde lamentablemente la industria musical, y vamos a ver, hablemos propiamente de este estilo de música, como el metal, como el punk, como el ska, etcétera, pues no hay una industria fuerte. Entonces es muy difícil y complicado poder vivir de esto aquí en un país donde también propiamente la población es tan pequeña. Entonces, después de un tiempo todos nos dedicamos a estudiar y a sacar nuestras profesiones, etcétera, y por ahí el 2008 fue que regresamos. Hemos tenido ya una actividad constante y grabado pues varios materiales, que por dicha en el 2015 fue que grabamos un disco que lleva por nombre Madre Furia. Fue nuestro antepenúltimo disco, que ya ahí lo empezó a producir Fernando Madina, que es el cantante de Reincidentes. Sí. Él ha estado con nosotros en los dos, es el disco y el siguiente, que bueno, teníamos ahí ya el acercamiento con Maldito Records, pero ahora ya propiamente con este disco Soma, que lo produce Pablo Martínez de Desacato, ya Maldito pues nos contacta para hacernos propiamente dentro de los titulares del sello de Maldito Records, que la verdad para nosotros fue una noticia muy, muy grata. Es un gustazo, porque es verdad que Maldito Records es uno de los sellos de mayor pujanza, de mayor fuerza aquí en España, y que además representa de manera extraordinaria a sus bandas, y es una muy buena oportunidad también para que Endemia pues entre de lleno en el público español. Cuando este álbum Soma empieza a crearse, ya estábamos metidos en plena pandemia, ¿verdad? Estábamos y no, había un par de temas que se habían hecho antes, pero no era como, nada más teníamos como las ideas. Fue curioso, porque aquí en Costa Rica empieza la parte fuerte de la pandemia el 6 de marzo. Me recuerdo que fui a recoger a mis padres, que andaban de vacaciones en Argentina, por cierto, y cuando llegaron venían contagiados de COVID. Fueron como el caso número 8 o número 9 del país, imagínate. Oiga. Entonces, Sí, a raíz de eso, bueno, en mi familia, a mí, mi esposa, mis hijos, nos hacen una cuarentena obligatoria por parte del Ministerio de Salud, que es aquí el que controla eso. En ese momento, como tal vez había tanto desconocimiento del virus, podíamos salir de la casa hasta que mis padres dieran positivos, y mi padre dio positivo como por 2 meses y medio. Le iban a hacer los exámenes y, no, y salía siempre positivo, entonces, por ende, aunque no viviéramos con ellos, a nosotros también nos tenían en cuarentena. Aprovechamos, porque yo soy el compositor, digamos, me gusta escribir mucho, aproveché ese tiempo para perfeccionar las ideas que ya tenía y otras que estábamos viendo cosas pasar a nivel de la pandemia, porque la pandemia nos vino a desenmascarar muchas cosas a nivel social, a nivel político, a nivel individual, y creo que todo eso es lo que motiva a escribir y a componer este disco, que al final dio ese resultado tal cual es Soma, ¿verdad? ¿Está bien ya tu padre? Están bien, ya, pasaron la prueba. Vale. Lo más preocupante era mi madre, que tenía todos los factores de riesgo, pero por dicha tuvimos la suerte que salió sin ningún problema. Pues me alegro muchísimo de que ellos estén perfectamente. La grabación del disco ha sido ahí mismo, ¿no? En Costa Rica, en San José. Sí, correcto, en San José de Costa Rica, el estudio de un ingeniero que se llama Marcos Monerat, con el que hemos trabajado todos nuestros discos. Pablo de Zacato, que fue el productor, viajó desde Asturias, estuvo aquí alrededor de 15 días en medio de la pandemia. O sea, fue una logística sumamente complicada, las pruebas para el COVID, que si iban o no a poner cuarentena cuando llegaba, que no sabíamos cuáles eran las restricciones de movilidad cuando él estuviese aquí, si podíamos salir o no, si podíamos andar en coche o no, etcétera. Pero tomamos el riesgo, decidimos hacerlo así porque era el momento también un poco indicado para hacerlo, y todos veníamos con una agenda fuerte de conciertos en Costa Rica antes de la pandemia, que esperamos en algún momento poder retomar, y sabemos que también Pablo con Desacato, pues después de la pandemia esperemos también que va a tener mucha actividad con Desacato. Entonces decidimos hacerlo en noviembre del año pasado, pues justamente a principios de noviembre fue que llegó Pablo, a mediados de noviembre, y estuvo hasta finales de diciembre, donde aquí hicimos todo el disco. Después él se lleva toda la información y hizo la mezcla en Asturias, en el Omni Studio, que es el estudio de él, y Dani Sevillano, que también es otro asturiano, fue el que se encargó del máster. Bueno, menudo equipo con Dani Sevillano, con Pablo. La verdad es que se conforma un equipo fantástico. Ya antes lo comentabas tú, ha habido una colaboración muy estrecha durante mucho tiempo con Fernando Madina. Bueno, es verdad que Costa Rica está muy lejos de España, pero está muy lejos para venir nadando, para coger un avión y venir. No está tan lejos. Esta podría ser una buena manera, ¿no? De entrar en este mercado español y además de la mano de gente con este talento como Pablo o como Dani. Sí, además, bueno, de ellos hemos aprendido mucho. También lo más importante, que prevalece la amistad. Tenemos amistad con muchas bandas de allá que hemos traído aquí a Costa Rica en algún momento, o nos hemos topado en México en alguna gira. Te hablo de bandas como Caótico, Reincidentes, Consumo Respeto. Bueno, hemos tenido mucho acercamiento con bandas, y eso pues es lo que nos está... En este momento le tratamos de sacar, no provecho, pero sí le gestionamos para poder sacar la música de Costa Rica a una industria que tal vez es un poco más grande, que pasa lo mismo en México, pasa lo mismo en Argentina, porque aquí ya prácticamente hemos tocado techo. Es una población pequeña, sí. Y a eso la gente que le gusta el punk o el rock en general, porque no nos consideramos una banda solo de punk, sino muy abierta a cualquier género que tenga que ver con el rock and roll, pero sí nos gustaría llevar nuestro mensaje a más lugares. Es muy difícil ser de un país pequeño y salir a gritar a los cuatro vientos y defender la música, pero también es una pasión que defendemos los 6 miembros de la banda y trabajamos fuerte por ello. Claro que sí, trabajando es como se consiguen los éxitos. Es verdad que hay una base punk muy clara, pero como tú muy bien apuntas, es la sensación que yo tengo escuchando Soma, uno descubre descubre muchas más cosas. En Endemia hay facetas musicales muy, muy diferentes y que enriquecen mucho el trabajo final. Sí, claro, hay varias cosas. Ahora también con Soma hicimos la incorporación de un tecladista, Esteban Reyes, que para el sonido de las teclas le dio una apertura musical muy amplia, le da otros colores a las composiciones, y creo que a raíz de eso, creo básicamente lo que queríamos con este disco era seguir, vamos a ver cómo es, exponiendo nuestras raíces criollas latinoamericanas de música, tal cual, como muchos géneros musicales que tal vez no son ni siquiera tan conocidos a nivel ni latinoamericano ni mundial, pero sí son folclóricos en la parte centroamericana. Uh-huh. Agarrar esos ritmos y mezclarlos con el rock and roll. Y creo que al final tuvimos una buena lectura de cómo hacer este tipo de trabajo, y ese es el resultado final de este material. Toda la obra está inspirada en una novela, en Un Mundo Feliz. ¿Qué es lo que os atrajo de Un Mundo Feliz para inspirar Soma? Sí, porque básicamente en el libro describen Soma como una droga que se le da al pueblo para hacerles creer que son felices. Poco a poco se va descubriendo que no es así, que están prácticamente creando esclavos. Y a raíz de también lo que te decía en un principio, de principalmente por nuestra experiencia en Costa Rica, de ser un país que nunca hemos tenido un toque de queda, nunca hemos tenido ningún tipo de represión tal cual, la pandemia nos trae un montón de... nos quita un montón de posibilidades, impedimentos, cosas que no podemos hacer, y la sociedad empieza a reaccionar de una manera muy, para algunas veces acertada y en otras veces muy absurda. Por ejemplo, en Costa Rica se vivió mucho en un principio la parte de la xenofobia. Sí. Estamos jugando con Nicaragua al norte y con Panamá al sur. Entonces, el desconocimiento de la gente al creer que los extranjeros iban a traer la enfermedad y crear un caos en nuestro sistema social, que es pues muy avanzado, quizás el más avanzado de Centroamérica, hace ver al pueblo como egoísta y trataron de apartar a o sea, le estaban echando la culpa a nuestros vecinos por una pandemia que es un problema mundial. Entonces, a raíz de eso empezamos a analizar todo, como los medios de comunicación y demás nos empiezan a meter esa información falsa que nos llenan la cabeza de mentiras y de tantas distracciones, que lo relacionamos con el Soma propiamente, con esa droga que se menciona en la lectura, y en base a eso fue que creamos la obra, ¿correcto? Aquí en España ocurre igual, ya te lo digo. Siempre tendemos, ¿por qué? No sé por qué, el ser humano, tendemos a echarle la culpa al que viene de otro lado. Esto suele, por desgracia, suele ocurrir. Está Pablo, obviamente, colaborando también en el disco, además de encargarse de la producción, pero no es el único. Hay varias colaboraciones de gente que imagino os apetecía mucho también que aportaran ahí un poquito para darle todavía más color al disco. Sí, correcto. Contamos con la colaboración de Senka y Julio Maloa, de Nativa. Bueno, ellos eran de La Raíz también. Julio es muy amigo de nosotros, ha estado aquí en casa varias veces. Hemos hecho conciertos con Endemia y Julio aquí en Costa Rica dos o tres ocasiones. Y también hicimos una colaboración con Luciano Escaglionis, quien es el bajista de la banda argentina Ataque 77, una banda mítica del rock and roll y el punk en Latinoamérica. Ellos estuvieron aquí en Costa Rica justo para la presentación de nuestro disco anterior, que se llamaba Sube el Volumen, y tuvimos una fecha aquí en San José, en la capital, y después ellos se iban a México al participar en el Vive Latino, creo que se llama, es un festival muy grande que se hace en México, y creamos como una bonita amistad, y pues con Luciano propiamente, y ahí sacamos este tema que se llama Lloverá, que es, por cierto, el tema con el cual cierra el disco. Y con el que además nosotros también vamos a cerrar la entrevista, porque Lloverá es precisamente la canción que yo he elegido. Marco, ya si pensando que bueno, pues que si nos ponemos un poco optimistas, tarde o temprano, esto del virus pasará. ¿Qué objetivos os marcáis? ¿Qué esperanzas ponéis en el futuro una vez que empiece a poder haber de nuevo movilidad y podamos empezar a tener una vida lo más parecido a la que teníamos antes posible? Sí, bueno, primero ahora deseando que todos y todas pues puedan salir a nivel de salud bien, a nivel económico también mucha gente está pasando pues situaciones muy complicadas, entonces creo que lo más importante es que todo poco a poco, la normalidad, perdón, es una mierda, pero era un poco mejor de como estamos sí, ahora. Es verdad. Entonces esperar que todo pues vuelva ahí lo mejor posible. A nivel de grupo, mira, hace poco, por cierto, hicimos el concierto aquí en San José de presentación de Soma, que hicieron una pequeña apertura para poder hacer espectáculos públicos. Estuvimos en una salita que era para, generalmente era una sala de 800 personas, pero pudimos hacer un concierto para 300 personas, que la verdad es que la pasamos bastante bien, todo el mundo sentado, que bueno, con su mascarilla, etcétera, pero teníamos más de un año de no hacer conciertos. Esperamos que pronto que termine esto, pues retomar otra vez la actividad de conciertos. Teníamos aquí en Costa Rica, teníamos conciertos importantes que fueron aplazados, y también está la idea de volver a España. En España hemos estado en dos ocasiones, queremos volver a México, también hay acercamientos con algunos festivales y demás, pero ahorita no tenemos más que vivir el día a día, y aquí estábamos muy bien con la cuestión de la pandemia, y ahora están hablando de otra vez cierres, de otra vez confinamiento, entonces vamos a ver qué pasa. Es un poco cansado, la mente también se cansa de tanta basura, pero hay que enfrentarlo, hay que vivirlo, y esperamos que muy pronto ya esto nada más sea un mal recuerdo. Efectivamente, es muy cansado, es verdad, pero bueno, seamos optimistas y al final pasará y podremos volver a vivir de nuevo. Como tú decías antes, era una mierda, pero por lo menos, bueno, era mejor que esto de ahora. Tenéis aquí en España vuestra casa, ya lo sabes. Se os aprecia mucho, se os quiere mucho. Ojalá que muy pronto estéis aquí de nuevo. Marco, muchas gracias. Gracias, y de verdad también aquí tienen casa, amigos, cerveza, playa, lo que quieran. Cuando gusten darse la vuelta por Costa Rica, aquí son bienvenidos y son uno más de la familia. Y un país maravilloso que tenéis. Un abrazo, Marco. Venga. Cuidarse. Muchas gracias. Pues vamos a escuchar otro de los temas de Soma, de este nuevo disco de Endemia, desde Costa Rica. Así suenan. Las aves danzar, su ritual convocando a los dioses. ¿Cómo me gusta este disco? ¡Soma! Así se llama. Es el nuevo disco de Endemia desde Costa Rica. Esta noche nos íbamos ahí, hasta Costa Rica, para tener con nosotros a Marco, al guitarrista de la banda, y que nos contara cositas de esta banda que me parece extraordinaria y que desde ya, desde este momento, se encuentra entre las bandas a no perderle el rastro, a seguirles muy, muy, muy de cerca. ¡Bueno, más! Los Flotsam and Jetsam han publicado, han lanzado un nuevo tema, se llama Bar the Sky. Y así es como suena. Jetsam, señor, ahí están de regreso. Y quien también ha vuelto con nuevo tema es Timo Tolki, con Timo Tolki Zabalon, y con esta nueva canción que se llama Master of Hell, con la colaboración de Rafael Méndez. Of Hell, Timo Tolki's Avalon, nuevo tema, y nuevo también este, el que ha publicado Sabaton. Vamos con la Guardia Real, lo nuevo de Sabaton. For the King of Sweden. Pues así es como suena lo nuevo de los Sabaton, esa Guardia Real y los Primal Fear, que también tienen nuevo tema. En este caso, I Will Be Gone, con la colaboración de Tarja Turunen. Lentita, Primal Fear, I Will Be Gone, junto a Tarja Turunen. Nuevo lanzamiento, nuevo single que acaban de publicar. Bueno, pues desde Barcelona nos llega ahora una banda que se llaman Wild Circus. Es una banda de Barcelona que acaba de publicar un EP, un nuevo EP que se llama Stolen Sunshine. Y de ese EP vamos a escuchar una canción titulada Sunny Day, que empieza así y que estoy seguro te va a gustar. Mira, escucha. Rock and roll clásico, psicodelia, garaje, muchas cositas muy interesantes para Wild Circus. Sunny. el Circus. Así suena. Ordalía es el título del nuevo disco de Atreides. Esto se llama Herederos de la Fe. Se quedará. En las últimas semanas está sonando mucho aquí en el programa Ordalía, ese nuevo disco para esta banda gallega llamada Atreides, que hoy se acerca hasta el Confuerza Heavy. Y lo hace gracias a Dani, que nos está escuchando del otro lado del teléfono. Dani, muy buenas noches. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, mira, te escucho un poco bajito y con bastante retorno, sí, pero bien. Bueno, voy a intentar a ver ahora si te llega mejor el sonido. Ok. ¿Ahora un poquito mejor? Bueno, un poquito mejor. Va, venga, bien, nos apañamos. Venga, voy a ver si poco a poco voy mejorando yo el sonido. Bueno, es el tercer disco ya de la banda. Venimos de un 2020 francamente complicado en todos los sentidos y para el mundo de la cultura, la música en este caso concretamente, ha sido un año, pues eso, muy, muy, muy difícil. ¿Cuándo empieza a gestarse Ordalía? ¿Este año 2020 ha sido un año en el que habéis estado trabajando en el disco o ya venía de antes? No, venía de bastante antes. De hecho, o sea, el disco estaba planeado, más o menos íbamos a sacarlo cuando estalló el tema del estado de alarma y la pandemia, o prácticamente un año antes. Estaba ya listo desde el 2019 y se acabó de masterizar por ahí, por febrero o marzo del 2020. ¿Qué pasa? Que estábamos como todos en esa época esperando a ver qué pasaba, porque claro, sacar un disco, no poder presentarlo y tal, pues nada, estuvimos esperando y lo teníamos ahí cocinado desde hace casi un año y dijimos, no, mira, pues tenemos que sacarlo porque que si no la gente se olvida de ti y bueno, y no estás tocando y tal, y nada, pues salen así de perdidos al río. Es verdad que el año ha sido, como digo, muy, muy complicado en todos los aspectos, en todos los sentidos. La música, además, como tú dices, ¿no? El tener canciones nuevas, con esa ilusión que se le pone a un nuevo trabajo, el tratar de, bueno, pues de hacer llegar la mayor ilusión a todo el mundo a la hora de disfrutarlo en directo, y se corta todo, no nos dejan hacer conciertos, el virus nos tiene a todos, pues eso, con la vida a patas arriba, y vosotros ahí decidís que mejor atrasarlo un poco y esperar a que escampe, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que tampoco tenías más opción, porque, o sea, como no sabemos cuándo va a acabar esto, podíamos todavía seguir esperando. Entonces, tú lo haces con todo el cariño, con toda la ilusión, y bueno, siempre los planes, tú, además que, bueno, esto cuesta dinero y después tienes que recuperarlo con conciertos, vendiendo CDs, y así pues cuesta mucho más, ¿no? Pero bueno, no nos puede parar nada, ni pandemias ni nada. Ni nada, efectivamente. Si analizamos Ordalía con respecto a Neopangea o a Cosmos, ¿qué notas que ha evolucionado en la banda? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué notas tú que es diferente en este disco? Yo diría que quizás en este estamos todos más implicados. Y también, bueno, estuvimos con el disco anterior, fue realmente la primera vez que salíamos de gira, tuvimos dos giras, la última estuviéramos de teloneros de Rhapsody of Fire y aprendimos mogollón de los comentarios de la gente. Y la gente nos decía mucho que, hostia, es que sonáis más agresivos en directo, es que tal, es que cual, es que mola más en directo. Entonces fuimos un poco como forjándonos como banda en la carretera y también pues las canciones y tal, no sé, suenan como quizá se buscó que la producción sonase más como suena el grupo en directo. El otro era como, estaba bien, ¿no? Pero era como más suave y este suena, es un poquito más, está más agresivo y más directo y es un disco que suena más real y más natural. Es verdad que si el disco ya se estaba trabajando hace un tiempo, estas canciones, en definitiva, pues eso, ya tienen un tiempo y la verdad es que ya os tendrían que estar quemando, ¿no? En las manos de decir, jo, yo quiero compartirlas ya con la gente, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, bueno, las canciones, lo que es a nivel de composición, algunas tienen años y años, ¿no? Pero bueno, que se fueran produciendo y tal, llevaban, claro, se debió grabar. Empecé con las maquetas yo en el 2019, cuando acabó el otro, en el 2018. Y bueno, luego lo fuimos trabajando entre todos hasta un año y medio así. Y ya llevo, vamos, que lleva un mogollón de tiempo realmente. O sea que es nuevo el lanzamiento, pero ya lo teníamos acabado a primeros de 2020. Y es verdad que estamos hablando de que en apenas cinco años y poco, tres trabajos. Esto, pues hombre, es un indicador claro de que la cosa funciona y de que... Bueno, pues esa imaginación a la hora de componer y esas ideas no terminan de fluir, ¿no? Sí, o sea, yo qué sé, yo eso un poco lo veo casi. A mí es que lo de componer, en este caso, bueno, yo hablo por mí, ¿no? Pero si eres creativo, eres creativo. Entonces, aunque no estés sacando discos, pues te va a servir por otro lado. En este caso, pues lo enfocas a los discos, porque te gusta componer, pero claro, si eres una persona creativa y te gusta hacer canciones, pues vas a hacer canciones, incluso aunque no las quieras publicar y se queden ahí perdidas. Claro, y como no acaban de fluir, como digo yo, como no terminan nunca esas ideas y esa imaginación, imagino que ya con el tiempo, bueno, pues más o menos prudencial que ha pasado, y teniendo además en cuenta que hemos estado más en casa, yo creo que nunca, pues a lo mejor hasta incluso os ha dado tiempo a componer algo nuevo, ¿no? Sí, bueno, bastante más que algo ya, pero bueno, de eso ya lo sacaremos más adelante y iremos ahí en plan sorpresa. Pero bueno, sí que la verdad es que, joder, hay un mogollón de ideas y tal, pero claro, es que tenemos que salir a... Queremos presentar este en directo, que es que no hemos tocado estos temas en directo todavía. Claro, efectivamente, Ordalía está recién nacido y este todavía tiene que tener una vida extensa y sobre todo eso que tú dices, ¿no? Cuando uno crea las canciones... las crea, bueno, pues para muchas situaciones, ¿no? Pero una de las situaciones principales que imagina su canción cuando la está terminando es ese momento en el que la va a compartir con el público encima de un escenario, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, es como que este disco, o sea, fue en plan, bueno, vamos a hacer un disco, no singles, pero que todas las canciones tengan el estribillo cantable, que no sean complicadísimas, tampoco súper sencillas, ¿no? Pero que todas puedan ser canciones para directo y que no te duerman, que te den subidón, ¿no? Entonces sí, es porque comprobamos todos que lo que más nos gusta es cuando ves que la gente que tienes delante te repite los estribillos o te los canta o se queda con ellos y es... Esa fue la idea, sí, sí. Justamente, de compartirlo. Es lo mejor de una música. Desde luego que sí, esa comunión entre el público y el músico es lo más espectacular de un concierto. Bueno, hay tres canciones. Cruz del Sur, que tiene tres partes, parte 1, 2 y 3, se engloban, imagino, en una historia común. Sí, o sea, yo no, es así la única canción realmente conceptual como que cuenta una historia que hay en el disco, ¿no? Cuenta una historia y mogollón de colaboraciones y es un poquillo así como más teatral, dice Rápido y Mal como si fuera una pequeña ópera, ¿no? Hay cada cantante representa un personaje y hay en total hay cuatro voces en ese momento, que estamos Iván, que es el vocalista principal de Atreides, yo que hago más voces rasgadas y tal, que soy, bueno, más solo para acompañar y tal, que también participo en ese tema, y luego están la gente de grupos de amigos nuestros de por aquí, que también son muy buenos, que es el vocalista de Aquelerre y el de Iron Hunter. Sí. Y cada uno interpreta un papel, se va desarrollando a lo largo de la ciudad. Muy buenas bandas, efectivamente. Oye, hablando de colaboraciones, estaba viendo que estaba Alberto Cereijo también, ¿no?, por ahí. Sí, sí, sí, súper majo. En el tema que él da título al disco, hizo él el solo de guitarra. Nada, le escribí. Pensé que pasaría de mí, ¿no? Y bueno, porque la verdad es que no lo conozco así de nada, pero le presento un poco al grupo y tal, le sonaba, porque somos los dos de aquí de Galicia, ¿sabes? Uh-huh. Y nada, me pidió el número de teléfono y pensé que pasaría de mí, pero me llamó un domingo y cerramos todo y le mandé el tema y nada, acabó el tema y vía. Bueno, pues es un tío súper majo, ¿eh, Alberto? Sí, súper majo y súper educado. Sí, yo he tenido oportunidad varias veces de charlar con él y es un tío muy grande. Otra de las peculiaridades, antes has hablado efectivamente, ¿no?, de las voces, son pues algo primordial en Cruz del Sur, pero incluso en todo el disco, ¿no? Por ejemplo, una de las características que tiene Atreides es que tenéis dos voces diferentes, la tuya más rasgada, otra diferente también, la de Iván. Otra peculiaridad, ¿no?, también que os hace pues especiales en ese sentido. Sí, sí, realmente en este disco, o sea, nació como algo un poco anecdótico, ¿no? Al principio, en el anterior, algún coro hacía y tal, y después en los directos fuimos diciendo, bueno, en vez de algún coro, pues hace una frase entera o tal o cual o tal. Y al final pues se fue enfocando hacia el grupo, se fue forjando de esa manera. Y era como que las partes más agresivas del disco pedían un plus de sonar más bruto, ¿no? De no tener una voz tan melódica. Y dijimos, bueno, pues vamos a tirar para adelante. Y al final en algún tema incluso se fue de madre, que está casi la voz rasgada todo el tiempo. Pero bueno, nosotros teníamos bastante bastante miedo de sacarlo así, porque es un cambio bastante grande, ¿no? Aunque el grupo es el mismo y suena igual, es un cambio. Pero parece que justamente eso es lo que más le chistó a la gente y a nosotros también. Entonces seguramente explotemos mucho más esa vena en el futuro. A mí me ha gustado mucho. Yo ya te digo que esta experiencia nueva en la banda a mí me ha parecido extraordinaria. O sea que efectivamente se podría volver a recurrir a ella, porque estoy seguro de que a los seguidores de Atreides también les ha ocurrido igual. Ahora mismo también el plantearse toda la promoción, el llegar al mayor número de lugares posible, esto que estamos haciendo ahora, por ejemplo, ¿no? Sí, entrevistas sí. En medios y demás, imagino que es el trabajo fundamental, ¿no?, que tiene también Atreides con Ordalía, a la espera de que, bueno, pues de que el virus ceda un poquito y nos deje volver a los conciertos. Sí, sí, vamos, es lo que estamos intentando. Estamos todos mal, bueno, los medios y todo tal, porque, o sea, está todo paradísimo, ¿no? También no se pueden hacer crónicas de conciertos y no hay conciertos, pero, claro, nosotros lo que estamos intentando es pedir entrevistas, o sea, buscar toda la promoción posible, y también, pues, porque es lo lógico, ¿no? Pero es como que lo haces con un poquito más de ganas, porque tampoco puedes salir a tocar, ¿no? Pero vamos, la promoción es que es esencial. Y aparte, bueno, que yo creo que a todos los artistas y a todos los músicos les encanta hablar de su música, ¿no? Claro. Es casi tan guay como tocar en directo, ¿ves? Una de las labores que has hecho tú también en el disco, y que luego hay muchos músicos que no les gusta nada, ¿no?, pero a quien le gusta de verdad, le apasiona, es toda la labor de producción. Digo que hay músicos a los que no les gusta porque, en fin, pues hay mucho botoncito, mucho repetir, sí, mucho estar allí con todos los detalles, pero como digo, a quien le gusta, esa historia le apasiona. ¿Por qué? de esto de meterte ahí a esa labor que seguro que te ha quitado muchas horas de sueño. Muchísimas, yo creo que es lo peor. Primero porque es que el tema de la producción es un mundo tan grande que aquí en España pues a lo mejor no encontrábamos a nadie que pensásemos este es nuestro sonido, este tío nos puede sacar nuestro sonido. Y luego, pues a mí me gusta producir mis canciones en el sentido de controlarlas, ¿no? Pero, por ejemplo, como no encontrábamos a nadie para hacer... concretamente, una de las fases más complejas de la producción es la mezcla, ¿no? Que es lo que va a determinar el carácter. No encontrábamos a nadie que aquí en España dijéramos, joder, este es el que puede ser el sonido de Atreides. Y los que nos molaban estaban fuera y, o sea, estaban totalmente fuera de presupuesto. Entonces, nada, lo hicimos, la producción sí, me encargué yo. La mezcla es una rayada. Mezclar tu música es algo que si hay presupuesto, es mejor no hacerlo. Porque, o sea, bueno, te vuelves loco y eso claro. No tiene final. No sabes, yo de hecho la mezcla que salió ya no sé si es la mejor que hice. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Que ya llega un momento en que a lo mejor uno tiene que decir, mira, o paro o no voy a terminar nunca. Sí, sí, o paras porque, o sea, te obsesionas. Si realmente te preocupa lo que haces, te obsesionas con cosas que a veces tienen sentido y a veces no. Y a veces tomas decisiones adecuadas y a veces no. Por eso es mejor que siempre alguien de fuera, con los oídos frescos y con mucha experiencia en un género, sea el quien mezcle el disco. Pero bueno, en este caso sí se hizo así porque necesitábamos realzar más el carácter de la banda y no encontrábamos quién pudiese hacer el sonido de Atreides, ¿no? O sea, aquí dentro de lo que era accesible para nosotros. ¿Y para masterizar? Sí, para masterizar, ahí, bueno, sí, porque no es un tema tan complejo como la mezcla, es como el retoque final al sonido. En este caso, contacté con Sebastián Leverman, que es un tío con mogollón de trayectoria y que, bueno, es muy profesional. Y también, bueno, es el líder de Odeon Organ, ha trabajado con mogollón de bandas internacionales. Claro. Y, bueno, un productor genial. Muy, muy reconocido, claro. Sí, sí. Y nada, le mandé el trabajo. Sí que es verdad que le di bastante el coñazo porque le pedí hacer como 6 o 7 revisiones porque siempre había algún detalle que tal, tal y cual y no me molaba. Pero al final dio bastante en la idea de lo que más o menos la imagen mental que teníamos de cómo tenía que sonar el disco. Pues yo creo que ha quedado un trabajo fantástico, de verdad, para disfrutarlo. Pues solamente queda, ya que está todo, esperar y confiar, ¿no? Y tener un poco de optimismo y confianza en que esto pase cuanto antes. Hombre, fechas y demás uno no se puede plantear, y menos viendo, como vemos las noticias cada día, ¿no? Que todo cambia en cuestión de horas, sí, de un día para otro, ¿no? Pero quizá este verano podría ser ya un poco el arranque, ¿no? El despegue para Ordalía. Pues a ver, no lo sé, es que sí, es un poco lo que acabas de decir, que dices, bueno, cierro un concierto con el tema de las restricciones, que ya no nos hace ninguna gracia, ¿no?, para hacer un concierto de metal así, ¿no? Porque bueno, pero es que lo cierras y a las 15 días te cambian otra vez las restricciones y tienes que cancelarlo y no sé. Así es. Jugar con el tiempo de la gente no mola y queremos hacerlo guay, entonces mejor esperar y hacer otras cosas, pues estamos preparando cosillas, ¿no?, para presentar los temas a lo mejor de otra manera, por internet o así, y cuando podamos, pues hacer la presentación guay, claro, a lo grande. Para hacerlo a lo grande, efectivamente. Pues ojalá que sea cuanto antes y que lo podamos disfrutar todos. Dani, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Enhorabuena por este disco, que me ha sorprendido muy, muy gratamente. Creo que bueno, pues ha superado con creces a los dos previos. A mí, por lo menos, me lo ha parecido y creo que se está en un muy buen camino. Ojalá que traiga muchas alegrías. Vale, nada, muchas gracias. Un abrazo. Venga, gracias. Chao, chao. Gracias, Dani. Pues Ordalía es el tema que le da título a todo este disco de Atreides, desde Vigo. Ahí están sonando. Tres días. con la colaboración de Alberto Cereijo. Ahí están sonando Atreides desde Galicia. Nos tomamos un cafetito, lo hacemos con los H's. Han presentado canciones para ti hace poquito. Les teníamos aquí en el Confuerza Heavy. Hablábamos de este álbum que recoge canciones como Volveremos, como Aunar de Hortaleza, como El Café, esta que suena. Uno de los grandes acontecimientos musicales de este principio de 2021 ha sido el lanzamiento de Génesis, el nuevo disco de los murcianos Headon. fuego con la colaboración de Carmen China, sí señor. Ahí estaban Headon. Hablando de fuego, el último disco de Astrovan se llama precisamente así, Fuego, y lo abren con una canción titulada Banderas. Seguimos en pie, L'Epoca. Gritaré para aquellos que se niegan a ver que seguimos en pie. A los que te señalan por tu forma de ser, que les folquen a ellos también. Juntaremos las voces con un solo poder, que seguimos en pie. Cuando habrá ningún yugo que nos pueda vender, ni evitar que esta noche lo pases bien. Lo que hay de... llorar. Que te escondas, te adaptes y dejes de hablar. Pero los acosados ya no pueden ganar. No hay mejor baile que despertar. Gritaré para aquellos que se niegan a ver. Que seguimos, seguimos, seguimos en pie. A los que te señalan por tu forma de ser. Que porque a ellos también. Juntaremos las voces como el solo poder. Que seguimos, seguimos, seguimos en pie. Seguimos en pie, sí señor, lo hacemos con ellos, con la época y con el Con Fuerza Heavy. Ahí estamos contigo, estrenando también hoy el nuevo disco de una banda que se llama Song of Anubis, Teratos, uno de los temas de este nuevo disco que acaban de publicar y que suena así, mira, Song of Anubis, ahí están. Son of Anubis estarán muy pronto por aquí, por los micrófonos de... Bueno, tan pronto como la próxima semana, hablando en los micrófonos del Con Fuerza Heavy para contarnos cositas de este nuevo lanzamiento. Desde A New Label nos mandan el primer single anticipando el que va a ser el primer EP de una banda llamada Higgs. El tema se llama Involución. Es la primera toma de contacto con el público. Y nos quedamos con ganas de escuchar ya muy pronto el disco completo, el EP completo, que van a publicar, pues ya mismito. Esto es lo primero, Involución. Evolución, pues ahí estábamos estrenando ese primer tema que lanzan Higgs al mercado y esperando que esté el EP completo. Arrelats, así se llama el nuevo disco tras 8 años de los Brademark. Y así es como suena. Yeah. las últimas semanas se están haciendo habituales en el programa, porque me ha parecido un disco extraordinario. Arrelats, el nuevo disco de Brademark, después de un montón de años, ocho largos años, ha habido que esperar para que publicara nuevo trabajo. Bueno, pues por fin ha salido y nosotros lo presentamos aquí en el Con Fuerza Heavy. Y además acompañados de Jordi Urbano, el vocalista de la banda. Jordi, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Julián? Pues encantado de tenerte aquí en el programa. Uno de los... cuando empieza a pensar en los motivos que puede haber para que pasen 8 años sin lanzar disco, a mí se me ocurren un montón, y más encima en un año como este que acabamos de pasar. Pero ¿cuáles son exactamente los motivos de la banda para que haya pasado tanto tiempo hasta que publicarais nuevo disco? Bueno, pues, a ver, básicamente los grupos pasan por fases diversas durante una trayectoria tan larga como la que tenemos nosotros desde 2003. Entonces, bueno, después de sacar el anterior disco, de Black Chamber, estuvimos tocando un tiempo y tal, y bueno, empezaron a haber cambios en la formación. Primero nos dejó el bajista que teníamos por motivos personales, de motivación y tal. Recuperamos, bueno, conseguimos una bajista. Luego tuvimos una historia más complicada con otra guitarra. Entonces esto acabó afectando un poco la moral del grupo, negativamente. Claro, luego la bajista por temas personales lo dejó. Y bueno, todo esto provocó que los tres que quedamos, Rafa, Manel y yo, pues necesitáramos un tiempo para remotivarnos, reflexionar un poco, darnos un poco de tiempo y luego empezar a componer pues de una manera más tranquila, sin presión, como ya había pasado el tiempo. Pues bueno, ya cuando saquemos algo nuevo, que sea algo de lo que estemos realmente satisfechos y orgullosos. Y bueno, luego también se juntó a última hora con el tema de la pandemia. Por si era poco, efectivamente. Sí, sí. Íbamos a grabar en abril del año pasado y acabamos grabando pues en septiembre, octubre, del mismo año pasado, pero bueno, ya a finales de año, ¿no? Y bueno, todo se alarga también un poco. Pero bueno, al final ahí tenemos el disco. La espera ha merecido la pena, yo estoy completamente seguro. Yo decía al empezar la entrevista que el disco se está haciendo habitual en el programa, porque la verdad es que a mí me ha gustado muchísimo y estoy seguro de que le ha ocurrido igual a un montón de seguidores que además, imagino, sois conscientes, porque claro, la banda, antes tú lo decías, ¿no? Arranca en 2003, hay seguidores que cuando vosotros publicasteis el último disco, el anterior, el Black Chamber, pues a lo mejor tenían 7-8 años y ahora, ahora te los encuentras ya, pues eso, chavales de 17-18 años, chicos, chicas que están conociendo a la banda y cuando se lleva una trayectoria de casi 20 años, pues es verdad que uno va enlazando pues generaciones muy diferentes. Eso está haciendo sentir viejo, pero bueno. bueno, este programa es lo que hay, este programa lleva desde el 90, o sea que imagínate, imagínate entonces yo. Digo que en una trayectoria tan amplia, que quizá donde más se ve esa unión de generaciones, ¿no? Es en un concierto, y ahora por desgracia, pues estamos como estamos, pero sí que imagino que lo habréis notado, ¿no? Al publicarse el nuevo disco, gente que antes quizá era muy joven con el anterior y que niños prácticamente, y que ahora se enganchan a la banda, ¿no? Sí, bueno, poco a poco vas recibiendo feedback, ¿no? Del disco. Y bueno, pues hay gente que nos lleva siguiendo desde el principio, ya más de nuestra generación y tal. Y luego, bueno, pues sí, puedes ver gente más jovencita, que te pueden decir hasta que ha sido una influencia para ellos y tal. Bueno, pues, hombre, son cosillas que cuando empiezas no es tu pretensión, ¿no? Pero bueno, sí que ves que al final, con el tiempo, pues vas dejando una pequeñita huella, aunque sea, ¿no? Y bueno, siempre está bien y se agradece el apoyo, sea de la generación que sea. Claro que sí, efectivamente. El disco está recién sacado, ha salido el pasado 9 de abril, o sea que prácticamente aún no ha llegado ni a la semana de vida. Es verdad que se había anticipado algún tema, que nosotros, como digo, ya los hemos estado pinchando aquí en el programa, pero ahora ya una vez que está el disco completo, si echamos la vista atrás y recurrimos, por ejemplo, a Black Chamber, esa anterior obra vuestra, ¿qué diferencias hay? ¿Qué ha cambiado? Bueno, a ver, básicamente el tema de composición, sobre todo el tema de las guitarras, porque bueno, la anterior guitarra que dejó de formar parte del grupo tenía un peso muy importante en la composición. Entonces Rafa, que es uno de los miembros iniciales de Brademark, es el que se ha encargado sobre todo del tema de composición de guitarras, con la ayuda del batería Manel, que ha sacado también unos cuantos riffs del disco. Luego, por esa parte tenemos eso. Tema baterístico, creo que ha habido una evolución también bastante importante de nuestro batería. Le mete mucha caña, ha mejorado mucho. Siempre ha sido, para mí, siempre ha sido muy buen batería, pero en este se ha salido directamente. Y luego, bueno, luego está el tema del catalán. Hemos hecho el disco íntegramente en catalán, sí. Que también, bueno, es una diferencia. En todos los discos teníamos un tema en catalán, pero en este, pues bueno, lo hemos querido hacer todo así. Y bueno, luego está el tema de que hemos cambiado de estudio de grabación. Esto también ha influenciado bastante en lo que es el sonido que buscábamos. Queríamos cambiar un sonido más expandido, más orgánico y bueno. Yo creo que todo esto en conjunto pues se ha visto ahí reflejado en el disco. Tú lo has dicho en los anteriores trabajos, yo recuerdo Esquerdas da Foc, el Més enllà de l'abisme, ¿no? que también estaba. Ya había esas primeras pinceladas de unos Brademark haciéndolo en catalán, pero ahora de repente a Relats lo hacéis entero en catalán. ¿Qué os ha motivado a que este disco fuese, pues eso, dejar un poco el inglés de lado y adentraros en vuestra propia lengua? Bueno, sobre todo al principio cuando empiezas, o bueno, al cabo de unos años, siempre ves el metal, la mayoría de grupos que tienes referentes, ¿no? Cantan en inglés, le ves como una proyección internacional, pues no sé, que es como que sería más fácil el camino si cantas en inglés, ¿no? Esa musicalidad, ¿no? Que estamos acostumbrados a escuchar en muchos grupos, ¿no? Que nos gustan, que cantan en inglés. Para este disco, bueno, cuando volvimos a arrancar, decidimos un poco, bueno, sacar un poco lo mejor de cada uno, ¿no? Dándonos un poco de libertad a la hora de componer y tal. Y en el tema de la lengua, claro, yo les pedí a mis compañeros y amigos del grupo que yo, para sacar lo mejor de mí a nivel letrístico, lo podía hacer utilizando mi lengua madre, ¿no? Yo pienso en catalán y me gusta escribir, entonces creía que la mejor manera o cómo podía sacar unas letras más profundas en comparación con otros discos, pues era haciéndolo en catalán, porque a veces tenía que recurrir a traducciones, el tema de la métrica, bueno. Entonces he podido mejorar mucho el aspecto de melodías, métrica y sobre todo pues nivel letras. Y bueno, sí, al igual nos limita un poco, ¿no? Ya hemos recibido alguna crítica de medios de Alemania y tal, que claro, dicen que no se enteran de nada y bueno, pues que lo ven un punto negativo. Pero al final yo creo que la expresividad y la profundidad que hemos podido sacar en las canciones también ha tenido mucho que ver el catalán, porque aunque no entiendas muchas cosas, que puedes buscar la traducción, se refleja ese sentimiento, ¿no? Y creo que ha sido un cambio para bien. Sí, efectivamente, yo estoy completamente de acuerdo. Y precisamente te iba a preguntar por eso, ¿no? A la hora de componer, a la hora de crear, imagino que tiene que ser muy diferente crear en tu propio idioma, ¿no? En catalán en este caso, como tú bien decías, en el idioma en el que piensas, a hacerlo pues en un idioma que no es el tuyo y que obviamente pues tienes que buscar de qué forma lo equiparas a un inglés, bueno, pues de eso, de un inglés nativo que esté bien, porque es verdad que no todo el mundo canta en inglés con unas expresiones que sean las más acertadas, ¿no? No, hay pronunciación. Exactamente. Sí. Efectivamente. Y luego también. El nivel que tenemos tampoco es de. ¿Sabes? Pues claro. Es un modo viaje, que digo yo. Exacto. Y luego, luego también, en cuanto al idioma, pues, por ejemplo, te has nombrado un medio alemán, pero es que luego nosotros consumimos música en alemán, que no tenemos ni idea de lo que dice. Sí, o de otros idiomas, noruego, escandinavos. Exacto. Y en ese sentido, pues hombre, creo que a la hora de expresarse, pues a ti también te habrá resultado, pues eso, mucho más cómodo. Hay una colaboración, colaboración a nivel musical, pero también en todo el trabajo, que es la de Eloy, de Vidra Salazán. ¿Cómo ha sido lo de estar ahí trabajando con él y todo ese proceso de grabación y del trabajo ya de darle forma al disco? Bueno, pues estuvimos mirando sitios para grabar y al final, bueno, Eloy va mucho por la tienda de nuestro guitarrista. Él tiene unos estudios que no ha grabado mucha gente. Ha grabado Vidras y White Stones, que con el bajista de Opeth, que no está mal, pero no tiene una gran cantidad de trabajos grabados. Entonces se ofreció a grabarnos y lo fuimos a ver y, bueno, pues ya tal como nos planteó la cosa a nivel personal, a nivel de experiencia que tiene y todo, pues bueno, lo tuvimos bastante claro, grabar con él. Y bueno, la manera de grabar ha sido más o menos la que buscábamos, con esa libertad un poco de si un día no estás aquello súper inspirado, pues bueno, quedamos al día siguiente. Él ha ayudado mucho en aspectos, ¿no? Aquello que te aconseja, hostia, y si cambiamos esto un pelín, tal, la melodía tal, la guitarra, hacemos esto. Bueno, nos ha ayudado bastante, tiene mucha experiencia, además es un tío de puta madre Eloy. Nos trató muy bien y bueno, y el sonido que nos mostró que podía sacar, pues era más o menos el que buscábamos. Entonces, bueno, yo cuando fui a grabar, por el tema de la colaboración, pues le dije, hostia, Eloy, a mí me gustaría, sería un honor para mí, ¿sabes?, poder compartir una canción contigo. Y me dijo, hombre, pues por supuesto, y nada, nos pusimos en el estudio, nos dividimos las partes y se improvisó en el estudio y la verdad que ha quedado brutal. Ha quedado genial, es verdad. Eudaimonia es un temazo también que está ahí dentro del disco. ¿En qué sentido os ha afectado la pandemia? Nos ha puesto, en fin, pues eso, la vida nos la ha puesto patas arriba en todos los aspectos, en lo económico, en lo social, en todo. ¿A vosotros, a la hora de crear el trabajo, os ha afectado de alguna forma? Aparte de lo obvio de no poder tocar en directo, claro. Sí, pues ha habido una parte negativa y una parte muy positiva también, tengo que decir. La parte negativa es que, bueno, tuvimos que dejar de ensayar en un momento en el que ya teníamos fecha de grabación. Pero por otro lado, al tener que posponerlo, nos permitió hacer una preproducción, grabarnos, empezar a mirar detalles y perfeccionar cosas o incluir cosas que no teníamos pensadas. Nos dio ese margen, lo hacíamos desde casa. Y bueno, al final yo creo que fue positivo a nivel de disco. Otra cuestión es, bueno, pues todo eso, nosotros hace un montón de tiempo que no podemos ensayar por cuestiones de ensayamos por la noche, pues bueno, está el tema del toque de queda y tal, no podemos ensayar. Y evidentemente, pues lo que has dicho tú, ¿no? No podemos tocar. Pero a nivel de creación del disco, pues como creo que está pasando con otras bandas, te permite pues trabajar más profundamente o, no sé, buscar más detalles o trabajarlo un poco más, eso sí. En fin, pues todo eso que ahora mismo nos tiene la vida de esta manera, yo, como siempre digo, trato de ser optimista y pensar en qué pasará. Espero que más pronto que tarde, los objetivos para cuando eso pase, pues imagino que sobre todo tocar estos temas en directo, ¿no? Que estaréis deseando. Sí, bueno, es que de hecho el disco es corto porque como llevamos tanto tiempo parados, lo que queríamos era sacar algo nuevo y tocarlo, claro, y luego sacar más adelante algo más, pero pasó lo que pasó. Entonces, bueno, sí, nuestra intención es presentar cuando podamos. Y luego, bueno, queríamos intentar hacer algo que no hemos hecho todavía, que nos haría ilusión, y es una mini gira por Europa. Bueno, cuando se abra un poco se abran las puertas y tal, nos plantearemos a ver si se puede hacer, y bueno, y tocar donde, no sé, sitios, buenas oportunidades y tal. Esperemos que este disco pues nos abra puertas y podamos hacer buenos conciertos. Hay lugares en Europa donde este tipo de música, este death metal que vosotros practicáis y estos sonidos son acogidos pues con muy buena recepción, y la verdad es que es un mercado a explorar. Sí, no, y bueno, tenemos referencias de otros grupos que conocemos y tal, y bueno, se puede llegar a gestionar, hay pequeños circuitos y tal, y bueno, nunca se ha dado la posibilidad. Durante todos estos años hemos hecho alguna girita por España, que estuvimos en Murcia precisamente, y bueno, pues nos falta eso, o sea, que tener esa experiencia de tocar fuera, cómo se recibe la música de Brademark, y bueno, por lo menos saber qué es, y bueno, y tocar por donde sea, ¿eh? O sea, por España, Cataluña, donde sea, pues también lo queremos hacer. Pero bueno, tenemos ese pequeño objetivo y a ver cuándo se puede hacer. Eso, a ver cuándo es. Pues a verlo. Y a recorrer todo el estado y como decimos, si es posible, Europa, e incluso, ¿por qué no? En un futuro, soñar no cuesta nada, y yo sé que ahora mismo, en tiempo de pandemia, estos son sí, sueños, pero bueno, ahora, por ejemplo, nos están escuchando en Argentina, en Colombia y demás, y hay un público también en Centroamérica, Sudamérica, también, bueno, pues con unas ganas, sí, de... Por cierto, tengo que decir que hemos tenido bastante feedback de lo que es Sudamérica y México. Entonces, bueno, empezamos a plantearnos, hostia, y por claro, ahí que se podría hacer algo, bueno. Ya veremos. Claro que sí, a eso me refería, efectivamente, que hay un público ahí con unas ganas tremendas de música, sí, en directo. Y como digo, pues como ahora mismo no se puede hacer nada y todo esto es solamente pues soñar un poco, como no cuesta nada hacerlo, pues lo podemos hacer perfectamente. El trabajo con Blue Fire, con Pau, también genial, ¿no? Sí, sí, la verdad que, bueno, nosotros siempre hemos tenido un fallo como banda, que es que no hemos sabido nunca promocionarnos bien, nos ha costado, o no hemos elegido nunca la persona adecuada. Y en este caso, Pau lo conocíamos y ya lo habíamos hablado de hacía un tiempo, y sabemos cómo trabaja y tal, y bueno, es una garantía de que por lo menos tu música va a llegar a la gente, y luego ya que gustes o no es otro tema, ¿no? Pero sí, es un tío que curra mucho y, bueno, estamos muy contentos de haber fichado con él. Y efectivamente, como tú dices, la garantía de que va a llegar a un montón de sitios la música, que es lo principal para que sí, después esto tenga una repercusión importante. En fin, esperemos, confiemos en que esto pase cuanto antes y podamos disfrutar de Brademark ahí encima del escenario. Jordi, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Os deseo muchísima suerte con este nuevo disco. Igualmente, y bueno, muchas gracias por contar con nosotros. Un abrazo, espero que nos veamos pronto. Muy bien, gracias. Así suena Brademark, así suena su nuevo disco, este que ya está sonando, titulado Arrelats. Jordi Urbano esta noche también en el Con Fuerza Heavy para hablarnos de Arrelats, el nuevo disco de los Brademark. Al desquite, así se llama este tema, que recoge Paso a paso contra viento y marea, el último de los De la Nada. Esta noche vamos de desquite y mañana Dios dirá. Esta noche vamos de desquite, dejaremos las penas atrás. Esta noche vamos de desquite y mañana Dios dirá. Desquite y mañana Dios dirá. Está en tu chance, sí señores. Tiempo para cambiar ya con Evil Dog y su último The Secret. I know what you wanna say. You always tell me. pildorazo de 2 minutos y medio tremendo de los Evil Dogs para su último The Secret. Más vamos hasta ese último álbum con 6 canciones que ha publicado Audiolepsia. Recoge canciones como Last Sorrow, y hace poquito lo presentaban aquí en el Con Fuerza Heavy. Es un disco que me tiene, bueno, absolutamente enganchadísimo. El último de Audiolepsia. Sorrow, Audiolepsia. Lo que va a sonar a continuación es la música de una banda llamada The Population Department. Y bueno, pues ya ha pasado tiempo desde que publicaron su EP debut, un EP llamado Life Kills, que se publicaba en el 2019, pero nos contaban que ha sido este tiempo de pandemia, un tiempo de dificultades también para la banda. Pero la espera ha terminado, ha llegado la hora, dicen, de presentar nuevas canciones, comenzando por el video lyric del tema Another War Victim, que es un poco, bueno, pues eso, el anticipo de lo que en un futuro muy, muy, muy cercano va a ser el nuevo tema el nuevo trabajo, perdón, el nuevo disco de la banda. Y así es como suena. Another War Victim es la canción que abrirá y que, por cierto, nos dicen dará título a su primer álbum completo, y que va a ser editado muy prontito por el sello Hecatombe Records. 14 temas de crash punk más rabioso y directo que nunca. Another War Victim. Y aquí tienes un ejemplo. Silence me into this nightmare. So hard to believe there's nothing to silence. Another outcome, another wrong victim. Another island, another wrong victim. Another wrong victim. No one to take us. This right there would be a land of vicious. Another outcome, another war victim. Another island, another war victim. Another war victim. Estamos en Caravaca Radio, Asalto Mata, Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierto, Radio Free Rock, en Colombia Altavoz Radio y en Argentina Radio Crimen Online. Y en todos esos puntos puedes escuchar lo nuevo de Star Mafia Boy, un álbum titulado Killer Cool y canciones como Pasar a la Acción. Es la historia que elegiste escribir. Pasamos a la acción con Star Mafia hoy. Callejear. Esto que escuchas es uno de los temas que anticipa el que mañana se va a convertir en el nuevo disco de los Demarras. Peligro, Esperanza. ¿Qué hago con tanto deseo acumulado en este corazón incandescente que solo quiere empotrarse contra un muro de carne? ¿Qué hago con esta imaginación canalla que busca como loco una pelea y no encuentra contrincante que le haga ver las estrellas? ¿Cómo puedo aliviar tanta presión sanguínea? Quiero para inflamarme las entrañas y hacer que sé que mis sueños en el sol de la mañana. Esta noche me quito la armadura, me vuelvo transparente, me fundo con la gente. Esta noche salgo a callejear, a ver si el mundo me cura. Hoy tengo el alma dura. De este corazón tan indecente que siente que vive atrapado en un puto celibato. ¿Qué hago con estos poemas proponientos que buscan agujeros para meterse y mis manos que envejecen mueren solos lentamente? ¿Cómo puedo saciar el ansia contenida que me empuja y me condena al ostracismo? Que está bien de tanta mierda, hoy escupo mis instintos. Esta noche me quito la armadura, me vuelvo transparente, me fundo con la gente. Esta noche salgo a callejear, a ver si el mundo me cura. Hoy tengo el alma dura. Los que hemos tenido ya oportunidad de escuchar el disco de los Demarras, el nuevo, el Peligro Esperanza, te anunciamos que es un pedazo de disco impresionante y lo vas a poder disfrutar desde mañana ya, enterito. De momento, te tienes que conformar con los primeros anticipos, como este, Callejear, que acabamos de compartir contigo. Bueno, y ya sabes que también ahora en mayo se publica el nuevo acústico de los Boycott. Y la guerra ya está aquí, vuela, bom, bom, bom, bom, bom, la miseria a repartir, vuela, ven tú, vendo balas multicolor, para utilizar de munición, canto, la música es nuestro fusil, y la respuesta es Kalashnikov. Se prepara el pelotón. Preparen, carguen, apunten. Un, dos, tres, cuatro. Ven, ¡Carguen! ¡Apunten! ¡Fuego! Vas a repartir, ¡hela! Vendo, vendo balas multicolor para utilizar de munición. Canto la música a nuestro fusil y la respuesta es Kalashnikov. Kalashnikov. El Balkan Acoustic de los Boycott, anticipando ese nuevo trabajo de mayo en acústico, pero en acústico especial, como este que has escuchado. Balcánico. Es Kalashnikov. Por una estúpida razón, se repite la canción, se prepara el pelotón. La semana pasada lo estrenábamos en el programa, pero es que no me resisto a volver a escuchar el Cafelito con Valentines de Los Silenciados. ¡No, ni nada! ¡Ahí está! ¡Cafelito con Valentine! ¡Los Silenciados! ¡Ay, lo que hemos querido a esta gente toda la vida! Desde que eran Silencio Absoluto. Y lo que les seguimos queriendo, claro que sí. Ahí estaban, Silenciados, nueva canción, Cafelito con Valentines. Lo estrenábamos la semana pasada, justo el día en que se publicaba, y no hemos podido resistirnos de ponerlo esta semana otra vez. Bueno, también ha visto ya por fin la luz el disco de los Groggy Dogs. Hemos venido anunciándote el lanzamiento con los single previos que han lanzado. Y ahora ya por fin lo puedes escuchar enterito, lo nuevo de Los Piratas, los Groggy Dogs. On a government ship 10,000 miles away. Hey! My true love, she was beautiful. My true love, she was young. Her eyes were like the diamonds bright, and silver was her tongue. And silver was her tongue. Me that's as the big ship left the bay. I see, sir, will you remember me 10,000 miles away? So blow your wings, hey ho! So let the music play. For I'm up on the bounding main, I won't be back again. For I'm taking a trip on a government ship 10,000 miles away. Hey! So let the music play. For I'm off on the bounding main, I won't be back again. For I'm taking a trip on a government ship 10,000 miles away. Hey! Un conciertito de ellos, de los Groggy Dogs. Esto tiene que ser fantástico, sí señor. Bueno, más cosas que hoy queremos también compartir contigo en el Con Fuerza Heavy. Los Salpicadura acaban de hacernos llegar su nuevo lanzamiento, su nueva creación. Y bueno, pues han publicado los primeros 4 temas de un disco que nos dicen seguramente va a ver la luz en otoño. Son 4 temas, aunque es verdad que ahora mismo solamente tienen 2 en circulación. Los otros 2 nos los ceden de momento a los medios de comunicación. creo que lo mejor es escucharles. De momento ya puedes escuchar Prohíben Protestar y su nueva canción, la que ha salido ahora, que se llama Pobre Niña de Papá y que es la que nosotros compartimos hoy contigo. Pobre Niña de Papá son Salpicadura. Infinitos sueños. Pasan días, no hay futuro. Y el destino, aunque absurdo, no lo puedes despreciar. Ni te llaman, ni se acuerdan. Tu teléfono no suena. Pobre niña de papá. La memoria y la impaciencia en este mundo cruel. Tus lamentos y consejos, la premura y el tormento no te dejan de agobiar. Pasan días, no hay futuro y el destino hay absurdo. No lo puedes despreciar. Ni te llaman ni se acuerdan. Tu teléfono no suena. Pobre niña de papá. El último disco de Every Night, que hace muy poquito nos presentaban aquí en el programa, se llama Carrer. Y hay de todo, desde canciones súper bailables hasta canciones muy, muy íntimas como esta que suena, Total que se queda. Espinas, van a perder algunas ideas a cada estación. Bullina la sang, els somnis més grans. I a cada cop érem més forts. Alçàvem el puny sense saber ben bé què volíem. Tot just sabíem que hi havia un món per capgirar. Sense mirar que havíem deixat el nostre pas esvalotat. I seguim cremant i entre les mans prenem ben fort tot el que ens queda i tot encara per guanyar. I els llavis eixuts que te'n busca paraules que tornin a cridar ben fort que el pròxim viatge neix aquí. Cada cançó que hem cantat haurà valgut la pena. Cada nit, cada petjada ens ha dut fins aquí. I malgrat el fang que tenim davant, sentir com rius és la victòria més gran. I seguim cremant i entre les mans prenem ben fort els llavis aixuts, que te'n busca paraules, que tornin a cridar ben fort, que el pròxim viatge neix aquí i amb tu. La sensación de merecer me persigue sin cesar. Un exceso de valoración me pudiera confundir. ¿Dónde estás? Que tampoco se te ve. ¿Cómo admitir como deformidad lo que no es repetición? Si la maldita elección, la posibilidad es la sola solución. Y todo lo que consigo es que nadie entienda que a la sombra de una mentira moriré. Con la piel puesta en escena con tal precisión que me llega a convencer. ¿Dónde estás? Que tampoco se te ve. Es una forma de mediocridad que me niego a poseer. No tengo nada que perder, para mal o para bien. Y todo lo que consigo es que nadie entienda que a la sombra de una mentira moriré. Estoy aquí, gesticular, descomponer, aunque no pueda dormir. que consigo es que nadie entienda que a la sombra de una mentira moriré. La sombra de una mentira, qué temazo, madre mía, qué recuerdos. Ahí estaba Rosendo. Escuchábamos El Agua, ahí en esa canción de Rosendo, arrancaba ahí con un buen ratito de agua. Pues aquí lo que escuchas es el crepitar del fuego, con mala reputación. Después de todo, siempre aparece. Anda lejos, sigue ahí, lo llevas dentro, no hay invierno frío mientras quede leña por arder el fuego, nos mantiene en pie, fuego. Esa sensación, como una sirena aullando, aullando en alta mar. Se llega a oír, lo llevas dentro. No hay invierno. We'll be right back. mientras quede leña por arder, no, no hay invierno frío. ¡Fuego! Ahí estaba la música de los Mala Reputación. ¡Qué gustazo! Se nos acaba el tiempo, llegamos al final del programa. Ha sido un placer, espero que lo hayas disfrutado escuchando tanto como un servidor, Julián Martínez, aquí haciéndolo. Con los Burning os dejo y esto que siempre, siempre, siempre me llega muy dentro. El sueño de tu sonrisa. ¡Feliz semana! Esperándote aquí. Ansiedad y amor por ti. Si no vienes tú, pequeña, piensa que será de mí. Te veo venir, eres tú, con tu sonrisa loca. Oh, tú, eres tú, con tu sonrisa loca. Tus ojos mirando están, sensaciones del ayer. Hey, hey, tu pelo ya creció.